publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Que comience la fiesta! Porque la banda es el alma de la fiesta. Te invitamos a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro programa. Las bandas, voces y sonidos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con las bandas Voces y Sonidos, un programa especializado en hablar sobre bandas populares en el Ecuador y bandas acústicas. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos un invitado de lujo para aquí al programa, pero antes de nada de ir con el compañero que nos invita, que le invitamos el día de hoy, vamos a hacer una referencia sobre un taller de saxofón que se está a cargo del maestro Edison Morocho, que ha sido invitado acá de nuestra radio algunas veces, y él va a dar un taller que se va a hacer el día sábado 7 de marzo en horario de 9 de la mañana a 13 horas PM, que es en la ciudad de Ambato, avenida 12 de noviembre y Ailión. Dentro de las temáticas que va a dar el maestro Edison Morocho está 1. Rutina diaria del estudio, 2. Sonido de interpretación, 3. Manejo de escalas para improvisación y 4. Ejecución del instrumento en la música popular ecuatoriana. Entonces, le deseamos muchos éxitos al maestro, espero que le vaya muy bien, y todos los interesados pueden comunicarse directamente, déjenme ver los datos para decirles a qué número pueden comunicarse con el señor Edgar Bastidas. Y bueno, la publicación está en mi página de Facebook, a la persona que sea interesada en asistir a este taller, que es en la ciudad de Ambato. También existen otros conciertos, que se va a dar un concierto el próximo también sábado 7 de marzo, eso es en el Teatro México con la Orquesta de Instrumentos Andinos y con una violinista muy especial. Bueno, ahora yendo ya al programa el programa que estamos el día de hoy, tengo aquí la presencia del maestro César Oña. Yo le conozco a él desde hace muchos años atrás, muchísimos años atrás, él fue alumno de mi padre. Le conocí en la banda municipal, pero algún tiempo ya tuvimos un encuentro cercano porque él estaba en la banda de Amaguaña, y ahí fue la primera vez que le conocí a través del maestro Raúl Jaramillo, que bueno, lastimosamente el maestro ya falleció hace unos aproximadamente 6 o 7 años, falleció el maestro, y a través de él también fue mi compañero en bandas parroquiales cerca de unos 5 o 6 años, fuimos compañeros de trabajo hasta que el compañero ya tuvo la jubilación y se fue, y a través de él conocí al maestro César. Después de él ya fue a la banda municipal, después fue compañero mío en la Mama Cuchara porque él estaba en la Sinfónica y ahí estaba radicada la bandas parroquiales, y bueno, ya después ya se fue hacia la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, muy bienvenido César. Hablar de tu trayectoria musical es un poco complejo porque es muy larga y muy llena de solamente de triunfos y de cosas exitosas. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Estuardo, por la gran invitación. Me siento muy contento de poder participar en tu lindo programa con lo que se refiere a las bandas populares, a la música nuestra, a la música ecuatoriana. Muy contento, muy abierto para la charla que tendremos hoy en la tarde. Y pues nada, decirles a los oyentes que este será un bonito programa con la conducción de Estuardo. Yo me siento muy muy alegre porque esto ha sido motivo de muchos, esto ha sido muy mencionado en este programa. Muy mencionado porque cuando comenzamos el programa se hablaba de las bandas en especial y del producto que las bandas han sacado hacia afuera, porque muchas veces las bandas ven como que son cualquier cosita y dicen, no, los músicos de banda, y aquí ha estado compañeros como Edison, que también he visto en fotografías que están tocando jazz, a veces han hecho algunos espectáculos, y otros compañeros más que han venido para acá, Jorge Sangucho, que también he visto con fotos contigo, o sea, ya es una gama de músicos en el valle. También está el Pato el Pato Guerra Junior, que no ha venido todo acá, por ahí el programa, hacer un programa especial con él, pero estamos en ese asunto. Y bueno, también debes acordar de Extrañato, que claro, también estuvo aquí en el programa con su banda trompetista, que también creo que fue compañero tuyo en la banda municipal. Entonces yo siempre hablaba de esto y decía que tú habías llegado al lugar más estelar de como músico, o sea, comenzaste en una banda y fuiste creciendo hasta allá. ¿Cuál fue tu inicio musical? ¿Dónde aprendiste el clarinete? Bueno, orgullosamente yo aprendí en lo que es las bandas populares. Ya. Mis inicios yo las tuve pues de mi padre saxofonista hasta la actualidad, fue el que me impulsó, me motivó, me dio ese camino tan lindo que es la música. Entonces cuando yo era niño tenía unos 11, 12 años, estaba en la escuela, mi padre me enseñó a tocar el saxofón. Y pues claro, como mi padre siempre fue músico de bandas de pueblo, él fue el que me llevó a tocar la percusión menor en la banda de Amaguaña. En la banda de Amaguaña, donde dirigía el maestro, ya tú lo mencionaste, el maestro Raúl Jaramillo. Raúl Jaramillo. Muy querido, muy respetado, un gran músico clarinetista, claro, arreglista. Entonces mis inicios fueron ahí, en la banda de Amaguaña, como platillero. Muy niño, me gustó. 12 años, yo estuve todavía cursando la escuela, 12 años, y fue cuando mi padre me andaba a llevar a los contratos, y desde ahí inició todo este bonito caminar que ha sido a través de la música. Ha sido bonitas experiencias enriquecedoras, tristes, felices, de todo, pero sobre todas las cosas, nunca me he apartado desde ese entonces de lo que es la música. Fue mi inicio en una banda popular. Mi padre tiene un regalo que fue hecho del maestro Jaramillo y de la banda, que es un disco que grabaron. Sí. Que está ¿tú grabaste el disco con ellos? Sí, grabé con la banda. ¿Y qué tocaste? Era muy niño, yo ahí tocaba la percusión. La percusión ahí, todos los que ahora tú mencionaste, los que ahora ya son músicos formados, profesionales. Fueron mis compañeros, algunos de ellos, no todos, no fueron mis compañeros de la percusión. Yo creo que la percusión es como que el inicio de, claro, de nosotros, bueno, en esa época de la mayoría de nosotros los niños. La claro. percusión, ya sea el redoblante, el platillo o el bombo. Y en ese entonces aún no aparecía mucho el güiro, pero ya tenía sus inicios del güiro en las bandas populares. Pero eso, la percusión fue el inicio de muchos músicos, de los que ahora yo los conozco como ya músicos profesionales y formados. Claro, entonces, la mayoría me cuentan igual que han comenzado con la percusión y que ha sido casi una constante en todos los músicos. Ajá. ¿Y a qué edad ya cogiste el clarinete? Bueno, saxofón, ¿a qué edad ya le cogiste? Bueno, y mi padre pues ya al poco tiempo de que me enseñó, me llevó a tocar en la banda la percusión, me enseñó a tocar el saxofón. Ya tenía yo unos 13 años, desde ahí empezó ya un poquito ya a inclinarme por el saxofón en ese entonces. ¿Pero que eras guagua grande para que te Bueno, siempre mi talla ha sido un poquito alto, ¿no? Sí, porque yo doy clases a muchos niños, y a veces vienen niños que yo les veo, digo, desde unos 9 años, 12 años, me dicen, claro. El saxofón les queda, pero... Claro, es un instrumento muy grande. Claro. Bueno, yo siempre he sido una talla un poquito grande, entonces yo no tenía problemas en aprender el saxofón. Y luego pues ya, yo ya busqué caminos, ya mi padre me buscó el Conservatorio Nacional, y igual entré a estudiar saxofón en el Conservatorio Nacional, en el Conservatorio, yo entré a la cátedra de saxofón. Luego pasaron unos 2-3 años cuando, no recuerdo muy bien, pero, ya recuerdo, hubo un concierto de la Sinfónica Nacional en el Teatro Politécnico. Ya andaba siempre los jueves, Han sido los viernes, por lo general, los conciertos de la Sinfónica en la Politécnica Nacional. Entonces, como el conservatorio antes era unas 2 cuadritas más allá, en la Floresta, quedaba antes. En la Madrid. Entonces, exactamente, en la Madrid. Entonces, para mí me resultaba muy cerca pasarme del conservatorio a ese concierto. Se cruzaba para atrás, ¿no? Exactamente, cruzabas. La Católica. Por la Católica podías cruzar. Sí, claro. Sí. Entonces, yo no tuve ningún inconveniente en eso. Entonces, y justo ese concierto se presentó un clarinetista, Johan, un clarinetista de Bélgica, interpretando el concierto de Artio. Entonces yo me enamoré de eso. Entonces ahí como que el clarinete empezó a hacerme cosquilleos en mi ser, y yo me cambié de la cátedra de saxofón a la cátedra de clarinete, motivado por ese concierto que yo fui a escuchar. Y yo tenía ahí unos 16 años en ese entonces, 17 no era más, cuando ya empecé como clarinetista a forjarme ya profesionalmente. Eso fue el inicio, el paso del saxofón al clarinete. Pero es increíble porque el saxofón es un instrumento que es muy mucho más fácil que el clarinete. El clarinete por extensión. Y yo siempre que yo inclusive recibí clases contigo. Ajá, en, sí, me acuerdo. Yo estaba entrando, en la banda municipal. Yo estaba entrando para estudiar ya la parte de organología. Papá me decía, estudia clarinete. Y decía, pues el clarinete a mí no me gusta. Le dije, no me... Y yo siempre tenía problemas porque una vez alguien me enseñó el clarinete y me sonaba el clarinete normal. Pero el paso del la al sí era el que yo nunca era, que yo nunca podía, ya llegaba la y pasaba al sí, ajá, exactamente, son creo que ese es el talón de Aquiles de todo clarinetista cuando recién empieza, ¿no? Claro. sí, me acuerdo yo cuando tu padre gentilmente, gracias a Dios, fue uno de los que encontré en mi camino, fue uno de los que me guió, me impulsó, me dio grandes oportunidades. Yo le debo mucho al maestro, a tu padre, al maestro Ernesto Rivadeneira, le debo muchísimo, un gran, primero, mucho respeto. Segundo, un excelente músico, un excelente compositor, arreglista, director de la banda en ese entonces, de nuestra querida banda municipal. Creo que fue un pilar fundamental en toda mi formación musical. Siempre tú estudiaste en el Conservatorio Nacional de Música. Ajá. Había un centro de formación de músicos en Amaguaña. ¿Nunca estuviste en ese centro? Nunca ingresé. Bueno, ahora es conservatorio. Sí, exactamente. Hoy existe en la actualidad un conservatorio. Sí. Pero creo que en mi época aún no era muy, no sé, muy reconocido, muy nombrado, que yo no formé parte en ese entonces de la escuela de Amaguaña. Claro. Que dirigía, creo que el padre. Pues sí, era el padre, pero era bastante famosa la escuela. Ah, sí, exactamente, pero claro, yo no vivíamos, yo no soy de Amaguaña, yo soy de San Pedro de Taboada, claro. Que es a un lado de San Joaquín, claro, es muy cercano. Muy cercano. Pero entonces yo no tenía mucho contacto con todo el movimiento musical que había en Amaguaña. Claro. El único contacto musical que yo tenía era la banda pues de Amaguaña. Pues que en esta época también hay que tomar en cuenta que Amaguaña era una locación muy pequeña, o sea, era el cinco barrios. Y el centro era el más, como la ciudad más claro, grande sí. de Amaguaña, sí, claro, sí. Pero de los aledaños, no, pues ahora ya es ahora una ya ciudad ya, totalmente apegada, claro, ya unida. Ya todas las parroquias se han unido, claro, ya hay carreteras, sí, entonces sí. Antes la vía principal era la más conocida y de ahí ¿Y todo. ¿Y cómo fue tu paso? ¿Cómo te enteraste de la banda municipal? ¿Cómo fuiste a la banda municipal? Bueno, pues yo ya entonces, yo estudiaba ya en el conservatorio de clarinete y tenía ya cerca de 19 años, sí, 19 años. Y cuando pues me enteré por la prensa, que el Distrito Metropolitano, el municipio en ese entonces estaba haciendo un llamado para los que quieran formar parte de la banda municipal, los interesados en clarinete, y parece que también era en flautín en ese entonces, porque parece que se habían jubilado ya unos maestros de ahí. Entonces, claro, yo en ese entonces, jovencito, bueno, pues una oportunidad de trabajar, de poner en práctica todo lo que uno aprende en las aulas. Me llamó muchísimo la atención a mí. Y yo no conocí, te hablo sinceramente, un poquito el valle en esos años también no era muy unido a lo que es Quito, claro. ¿No? El valle de los Chillos era siempre separado. Exactamente, era Estaba separado. Alejado, claro. Estaba alejado. Y yo, niño, pues no tenía mucho conocimiento de lo que había en Quito como instituciones ya formadas, musicales, claro. Profesionalmente. Claro. Entonces yo me enteré a través de la prensa y en ese entonces yo me acerqué a averiguar. Ahí nos pidieron los requisitos y dijeron que iban a ver las audiciones. Y ahí fue cuando yo pues pude participar en esas audiciones y dando gracias a Dios sí salí favorecido para formar parte de la sesión de la fila de clarinetes. Eso fue más o menos en los años que te estoy hablando, 95 por ahí más o menos, que fue ese 95, 96 fue cuando yo, dando gracias a Dios, tuve la oportunidad de integrar nuestra querida banda municipal. Me gustaba mucho, me gusta hasta ahora. Claro. Fue una experiencia yo creo que fue la mejor de mi vida. Porque ahí tú aprendes, son los primeros pasos que uno da profesionalmente, ¿no? Y esos primeros pasos tú nunca lo vas a olvidar. Uh-huh. Tenlo por seguro que nunca te vas a olvidar de las primeras experiencias de tocar ya en un grupo grande, porque en ese entonces éramos, no alcanzaba ni el bus, y el bus tenía... Que dos buses iban, claro. Claro, tuvieron que comprar un bus especial que tenía cerca de, ¿cuántos? 50 pasajeros, era un bus tremendo, porque los buses normales no alcanzábamos. Claro, sí. Éramos en sí, era entonces, un bótar. Exactamente, un bótar de esos antiguos, pero no alcanzábamos a veces. Claro. Entonces éramos casi 50 integrantes en ese entonces, claro, de la banda municipal. Bastantes. Éramos bastantísimos. Entonces para mí fue una gran experiencia y ahí fue donde le conocí al maestro Iván de Neira. Siempre una persona muy correcta, eso sí. A rajatabla, puntualidad, uniforme, todo lo que un músico debe saber al, debe tener, en su formación, claro, sí. Yo lo aprendí de ahí, a través del maestro. Puntualidad, tu presencia, tu dedicación a la música, siempre te exigía, siempre te motivaba, cuando tenía que hablarte duro, te hablaba duro, no tenía pelos en la lengua. Yo creo que esas personas hoy en día, como que sí las extrañamos, desde mi punto de vista profesional musical, pienso que esas personas sí hacen falta en la actualidad. Claro, sí, eso es cierto. Mi papá siempre fue bastante rígido en su formación musical y siempre fue bastante directo en las cosas. Él, a veces nosotros le decíamos al papá ya graduados todos, ya decíamos a papá porque mis sobrinos, que son nietos de él, son ligados a la música. Y él trataba con una delicadeza, decía, pero nosotros cuando y me acuerdo que, y eso le cuento muchas anécdotas a los compañeros, a compañeros, cuando yo hacía mis primeros arreglos musicales, yo llevaba el arreglo. Yeah. El papá me decía, 3 errores y eso no pasa. Entonces él no te estaba diciendo eso no vale, él te cogía delante tuyo el papel y chú, te rompía, o sea, no podías arreglarle ni a bala eso. Entonces era escribir de nuevo y en esa época era a papel. Ah, claro, papel y lápiz. Papel y lápiz, y entonces era otra vez de nuevo. Oh. Y otras 5 horas escribiendo ahí, haciendo otra vez los trazados que él nos enseñaba a hacer con sus reglas grandes y con los marcas. Sí, exacto. Papá era muy, muy, muy estricto en eso. Dentro de eso, tu primer concierto con la banda municipal, ¿dónde fue tu primer concierto con la banda? Ya el concierto serio, el concierto en teatro, porque la banda daba un montón de conciertos. Ajá. Bueno, no, en ese entonces nuestros conciertos los hacíamos en la Plaza Grande. En la Plaza Grande lo hacíamos por fiestas de Quito, por el aniversario de la banda. Sí. Eran los conciertos ya tradicionales, digámoslo así, que eran en la Plaza Grande, donde se montaban sillas, carpas. Y ese era nuestro escenario donde el público ya sabía. No necesitábamos invitaciones, pero el público ya sabía y se aglomeraba. Esos fueron mis primeros conciertos, de los cuales yo me siento muy satisfecho de haber podido participar en esos conciertos. Y luego ya pues con el pasar del tiempo ya el maestro ya fue un poquito llevándonos a lo que es el teatro. Uh-huh. Sí, ya incluso grabamos en el HCJB un long play. Fue mis primeras grabaciones en ese estudio, primeras experiencias de entrar a un estudio con una agrupación tan grande, que ahora pues ahora ya la tecnología hace muchas cosas, pero en ese entonces era todo era en vivo. Claro, en vivo, claro. Las bandas entrábamos, porque hasta ahora es un salón, en el HC tiene un salón muy grande, claro. Entonces ahí te ponían todos los micrófonos y era todo en vivo. Sí, ya sabías de curioso siempre a ver las grabaciones que... Sí, y ahí hacíamos 1, 2, 3 tomas y pasábamos. Claro, sí. O sea, fue una experiencia muy bonita de las cuales yo nunca me voy a olvidar de eso, de la grabación, de los conciertos que hacíamos, de las retretas, de las fiestas de Quito. Los desfiles. Sí, eran muy... O sea, donde había desfiles la banda municipal como que tomaba un rol muy protagónico. O sea, la gente creo que se preguntaba a cada momento, ¿y la banda municipal a qué horas? ¿Y la banda municipal a qué horas pasa? Entonces, nosotros nos ganamos en ese entonces un público que hasta ahora yo creo que lo sigue conservando. Y la banda municipal en esa época sí era una institución no reconocida en Quito, era en todo el país. Ajá. Porque yo recuerdo que a veces yo les acompañaba en las presentaciones en Latacunga, en Ambato, en los desfiles de Ambato, que era el más largo. Claro, el más largo. La vuelta a ser completa, me acuerdo claramente de eso. Y siempre estaba la banda municipal en la parte más protagonista. Ajá, de todo, es así, ¿sí? Ajá, éramos protagonistas de estas grandes celebraciones. Sí, claro. Ya sean de todas las ciudades del Ecuador, y éramos protagonistas y nos invitaban a todas las, o sea, la banda municipal era nombrada, como tú dices, en todo el país. No tuve, porque antes me habían comentado que también habían tenido la suerte de salir del país, y no tuve yo la suerte. A Colombia se fueron. Sí. Exactamente. Sí, yo no fui a Colombia, pero yo no tuve esa suerte, pero me comentaban. Entonces imagínate, la banda municipal creo que es un ícono de todo el país. Bueno, esas referencias de años anteriores, no sé, el asunto presupuesto, el asunto viajes, pero ahora la banda ya no viaja mucho, pero antes era constante. No, antes viajábamos muchísimo, nos íbamos al oriente, me acuerdo, a la costa, o sea, aquí a Ambato, Riobamba, Latacunga, o sea, la banda prácticamente casi no tocaba mucho en Quito. Claro. Teníamos muchos viajes. Ahora pues creo que eso ya se ha perdido un poco. No sé por qué, no, bajo qué concepto se perdió esas, donde la banda tomaba un rol protagónico en estas ciudades, no solo aquí en Quito. Esperemos que algún día, claro, pues, se pueda retomar esas famosas. Sí, el diálogo está súper interesante. ¿Qué tal si es que nos le adornamos musicalmente? Uh-huh. Que la gente conozca tu instrumento y cómo lo haces ya sonar. Sí, me parece fantástico. Les voy a poner en consideración a ustedes la danza ecuatoriana, un pasillo. Yeah. Tiene un corte costeño un poquito alegre. Claro. El pasillo serrano, un poquito no, melancólico, claro, triste, un poquito de tempo lento. Pero el pasillo costeño es un poquito alegre, como tú le dices. Así que les voy a... interpretar el pasillo La danza ecuatoriana de Enrique Espín Yepes. Excelente, es interpretación. ¿Cuál fue y cómo fue tu paso de la banda municipal? Me acuerdo que mi papá hablaba mucho de ti en la época que estábamos en la banda municipal, porque decía que tú no habías pedido permiso para estudiar. Entonces, él dijo, hizo las gestiones que hay que hacer en el municipio. Sí. Y te concedió ese permiso porque era un horario especial. Aparte del horario especial que ya tenías otro horario especial. Ajá. Entonces decía, no, siempre a los... Y no fue solo a ti, fueron a muchos. Sí, no, ajá. Fueron a muchos músicos que dio chance. Entonces él daba la oportunidad para que sí, se... Sí, bueno, en ese punto, mira, el maestro fue muy, muy, ¿qué será? El maestro siempre colaboraba con la evolución de los integrantes de la banda. Él nunca se opuso a que los integrantes se superen, ya que eso pues daba paso a que la musicalidad, el nivel de musical de la banda siga creciendo. Claro. Entonces yo no fui el único en que en ese entonces estudiaba en el, claro, conservatorio. Entonces, claro, yo necesitaba un poquito de tiempo para llegar a mis clases, que yo comenzaba a las 3 de la tarde. Entonces yo necesitaba un poquito, porque trasladaste del sur en la Mena 2 acá a la Floresta, si era un poquito de tiempo, ajá, no, claro, ahora bueno, el transporte. Entonces, y uno estudiante, no podías coger un taxi cada, claro, vez que tenías clases, porque bueno, o sea, el dinero, claro, siempre fue un poquito escaso para los estudiantes. Entonces yo en ese punto el maestro dijo, a ver, usted se va una hora antes del horario de la banda para que usted pueda alcanzar a sus clases en, claro, el conservatorio. Entonces, mira, la apertura que tenía el maestro para con los muchachos que necesitábamos para estudios fue al 200%. Siempre fue un apoyo incondicional. Incluso yo me tomé el atrevimiento de pedirle clases de armonía, porque el maestro fue una eminencia en armonía, lo que es, uh-huh, instrumentación. Entonces el maestro nunca me dijo no. Dijo, okay, quiere clases, pero estas son las reglas, las condiciones, y como tú dices, un error, zas la hoja. Pero, aquí está el error. Y muchas veces solo miraba, verás. No se daba el lujo de coger, a ver, en el piano, claro. A ver, aquí hay un error, mire. No, te cogía la partitura y te miraba, aquí está mal, acá está mal, acá está mal. Shh, vaya, corrija y nos vemos la otra clase. Así es, sí, era. Entonces, pero era bueno. Claro, o sea, bueno. Eso te exigía que tú vayas perfeccionando en las cosas que tú haces a diario. Claro. Eso hacía de que tú cometas menos errores. Entonces todo eso ahora lo puedes poner muy fácil en práctica. Te puedes dedicar más, te puedes empezar a cometer menos errores. Entonces para mí fue realmente una gran persona que puso en mi camino. Entonces yo pues dando gracias a Dios y al maestro, gracias a él yo logré terminar mis estudios en el conservatorio cuando estaba todavía en la banda municipal. Entonces yo lo logré terminar el nivel técnico cuando todavía estaba en la municipal, claro. Porque primero era técnico, bueno, ahora no, desconozco la malla curricular del conservatorio, yo desconozco, pero en ese entonces primero te graduabas de técnico y luego seguías el tecnológico, entonces dando gracias a Dios yo logré terminar los dos niveles en el conservatorio. Logré terminar el conservatorio, pues, y ahí ya me deslindé un poco de lo que es la banda municipal. Se me presentaron otras oportunidades de trabajo, claro, entonces el maestro... un poquito se puso celoso, claro. Pero ¿por qué se va? Le digo, maestro, creo que todos tenemos etapas en la vida. Entonces yo le agradezco mucho, aquí aprendí muchísimo, maestro. Le agradezco a usted de todo corazón por la apertura que me dio durante... Estuvo 8 años en la banda municipal yo. Cerca de los 8 años fueron los mejores años de mi vida. Pero creo que sí voy a tomar otros rumbos. Entonces el maestro me dijo, ok, le felicito, nunca se olvide de la institución, acá usted tiene las puertas abiertas, le felicito que tome otro rumbo y espero que nunca se olvide de la banda. Le digo, maestro, yo nunca me olvidaré de la banda, es mi primera experiencia laboral, mi primera oportunidad para desempeñarme como músico y hasta ahora yo lo llevo acá, en mi corazón, a la banda municipal. Más allá de que ya no puedo irme a diario a visitarles o lo que sea, pero siempre estoy pendiente. Ahora que en las redes sociales tú te puedes enterar de todo lo que hacen las instituciones musicales, siempre estoy pendiente de los conciertos que hacen, los lugares que han hecho, los invitados que tienen. Entonces siempre estoy pendiente de ellos, de una manera así, no tan directa, ¿no? Pero fue lo mejor que me pasó en mi vida. Y ahí vamos a hablar del encuentro que tuvieron ustedes, porque tuvieron un encuentro y haber topado con muchos de tus compañeros, sí, de hace muchos años, claro. Y luego tú fuiste a la Sinfónica Metropolitana. Claro, luego mi paso fue, de lo que me salí de la banda municipal, mi paso fue a la banda del Consejo Provincial. ¿Al Consejo Provincial? Sí, al Consejo Provincial tuve también la oportunidad de trabajar ahí. Como clarinetista mismo, ahí estuve alrededor de casi unos 5 años en la banda del Consejo Provincial, cuando dirigía el maestro Larry Salgado. Entonces, sí, claro, entonces yo al maestro ya le conocí en el conservatorio, sí, al maestro Larry Salgado. Dirige la Big Band, pues. Exactamente. Históricamente. Entonces me invitó a la Big Band cuando era yo estudiante, dijo, ven a que formes parte de la Big Band, ¿sabes tocar saxo? Y yo digo, sí. Bien, dice, te invito, es una banda de jóvenes, hacemos música de jazz. Entonces él vino de Europa graduado, entonces tenía muchas... ideas nuevas. Exactamente, muchas ideas innovadoras, nuevas, sobre todo en el jazz. Entonces yo le dije, bueno, entonces... Y fui a integrar la banda de jazz del conservatorio, hasta ahora la dirige el maestro Larry Salgado. Entonces dio la casualidad de que el maestro Larry Salgado era... a su vez director de la banda del Consejo Provincial. Fue temporalmente. Claro, sí, estuvo como unos 2-3 años, yo recuerdo, sí. Entonces él me dijo, mira, César, hay una plaza de clarinete, ¿por qué no audicionas? Entonces, claro, yo joven, ¿no? Claro. En todo mi auge de estudios, le digo, claro, maestro, le digo, si usted me da la oportunidad, pues no le veo tan mala idea. Claro. Entonces el maestro fue el que me invitó a audicionar. En ese entonces audicionamos como unos 5 clarinetistas para ese puesto de clarinete que había ahí. Yeah. Y en la época del maestro Larry Salgado fue cuando yo ingresé a la banda del Consejo Provincial. Fueron unos años también muy bonitos. El maestro Larry Salgado puso su propio repertorio, sus propios arreglos en la banda del Consejo. Entonces ahí estuve yo como 5 años y el maestro ya pues tuvo que salió de en ese entonces como director y de ahí fue cuando yo me pasé a la banda Sinfónica Metropolitana. ahí fue cuando pasé y nos ahí ya nos encontramos claro, nuevamente contigo. Tú fuiste, bueno, siempre has sido director de las bandas parroquiales, bueno, y en ese entonces funcionaba ahí las bandas parroquiales, claro, en la Mama Cuchara. Fue porque Maestro Gonzalo, claro. Claro, ahora tienen su propia sede, creo, en otro lado. Y por cierto, estoy viendo que Maestro Gonzalito está escuchando el programa y claro, le mando un saludo muy especial. Ah, el Gonzalito, sí, claro. Ya está jubilado y el otro día nos sí. encontramos acá en la casa de Sucre, nos encontramos con él y fue muy muy lindo. Él tiene que también sentarse aquí porque se claro, no, pues es el creador, creo, claro. Fue que él creó las bandas parroquiales. Él creó la escuelita de música, creo, la escuela de centros de conocimiento instrumentista, creo él. Y claro, y él es el creador de la casa de las bandas, es un gran amigo que le saludo a la distancia, fuimos compañeros en la sinfónica igual. Claro, sí. Entonces, pero ya cumplió, creo, ya se dedicó a otras actividades de la enseñanza, creo que. No, sí, él sigue haciendo, recién grabado un disco con sus hijos, entonces tengo una onda bien chévere. Claro. Ya va a ser lanzamiento. Es un saludo al maestro Gonzalito. Sí, muchos saludos, maestro Pucha Isela. Vamos a una pausa. Ya, okay. Tocamos una cancioncita y luego regresamos. Entonces regresamos en unos cortos segundos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. Nos preparamos para el Censo 2020, la gran fotografía del Ecuador, que nos contará cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones lo hacemos. Por eso, sé parte del conteo rápido de personas y viviendas que se realiza en todo el Ecuador. Si tocamos tu puerta, recibe nuestra visita y responde las preguntas con sinceridad. Ten a mano tu cédula y una planilla de luz. Recuerda, este proceso no tomará más de 5 minutos. La información es confidencial y nos ayuda a prepararnos para el Censo 2020. ¡Cuenta conmigo! Más información en www.censo2020.es.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y continuamos aquí con el programa, siempre viendo a los compañeros que nos escuchan a través de Facebook Live. Ahí está Edison Rolando Morocho, que es nuestro pana, nuestro amigo. Saludos. Cirilo Puchicela, que nos escribió y dijo sí. que iba a escuchar el programa porque es gran amigo, acaba de contarme. Sí, un saludo para Cirilo. El maestro Gonzalito, que siempre una persona muy muy querida, yo tengo mucho cariño y mucho respeto al maestro Gonzalito Puchicela. Rolando Herrera, un compañero amigo, Diego López, otro compañero mío más, que son amigos, no son músicos, pero están pendientes de lo que estamos haciendo. Fernando Carrión, que es un concejal y que también alguna vez tuve una relación con él. Está viendo, y también el Dieguito López, que es un pana de mi época de juventud en Conocoto, y andábamos con él en los billares y en los juegos y en el fútbol. Él jugaba a fútbol, yo jugaba a básquet y siempre estábamos ahí juntos. Y saludo Dieguito, les viven ahorita en Canadá. Continuando contigo con tu trayectoria, y entraste a la banda Sinfónica Metropolitana, y ya llegaste ahí. Eso fue otro cambio total, me imagino, a la parte de musical, que porque ya venías del jazz, venías de, bueno, la Sinfónica del Consejo Profesional también toca música un poco más seria, pero más seria toca la banda Sinfónica Metropolitana. Ajá. Sí, sí, cada cual tiene, creo que, su propio estilo. Sí, claro. Su estilo muy definido, muy trabajado, ya por varios años. Entonces mi paso a la banda Sinfónica Metropolitana también fue una linda experiencia. Entiendo, gracias a Dios tuve esa oportunidad de pasarme para allá. Fueron unos bonitos años, un poquito ya música que será un poquito académica, más un poquito más exigente. ¿Cuál es el director de esa época de la Sinfónica Metropolitana? Cuando yo ingresé, el director, déjame acordarme quién, el trompetista, ¿cómo se llama? Hijo, se me fue el nombre del trompetista peruano. No, dirigían trompetista peruano que... Rojas. Roberto Rojas. Roberto Rojas. Él dirigía en ese entonces la banda sinfónica del municipio. Entonces ahí igual se me presentó una oportunidad, hubo una plaza de clarinete para audicionar. Bueno, pues creo vamos. Que vamos a ver qué pasa. Entonces nuevamente retomamos ese camino a las audiciones y dando gracias a Dios pues salí favorecido en esas audiciones. Y ahí igual estuve como mis 6-7 años. Creo que conocí buenos amigos, se hizo buena música, buenos eventos, buenos conciertos. Igual en ese entonces viajábamos. ¿Hiciste en el 1812? ¿Hiciste esa abertura que hicieron en la Carolina? Cuando se vinieron todas las sinfónicas. No estuve. Creo que eso fue todavía haber sido antes de que yo ingresé. Ajá. Claro. Sí. No participé. Fue increíble. Fue una cosa de más de 200 músicos sí, en la escena. Sí, debió haber sido. Todas claro. las sinfónicas. Ajá. Sí hicieron grandes eventos en mi época también. Bueno, hasta ahora hacen excelentes claro. eventos. Todas las instituciones artísticas mismo creo que están haciendo un buen trabajo artístico, musical, promoviendo eventos nuevos, retomando lo que es la música ecuatoriana, acompañando a cantantes. Creo que eso enriquece el folclore. Claro, y eso, justo te iba a preguntar, tú estás ahora en la Sinfónica Nacional. Ajá. Tú te pasaste de la... hiciste igual audición en la Sinfónica sí. Nacional. Bueno, creo que... Creo que los pasos fueron los mismos en todas las instituciones, ¿no? Asimismo se presentó una oportunidad de audicionar en la Sinfónica Nacional. Yeah. Y dando gracias a Dios, pues nuevamente salí ganador de ese concurso. Y estoy ya 14 años en la Sinfónica Nacional. Okay. Estoy dedicado 100% a la Sinfónica Nacional, como clarinetista mismo. Y no, pues allá ya es el nivel ya es mucho, mucho más exigente. Ya son obras semanales que se montan, repertorios semanales. Los conciertos son cada viernes. Entonces uno tiene que entregarse el 100% ya a lo que a uno claro. ha estudiado, claro. a la dedicación. Y justo de eso te iba a hablar. Bueno, el mundo musical, el universo, la gente que está en el mundo musical y que tenemos la oportunidad de viajar, de conocer otros países y de estar en otras locaciones del mundo, donde ves que el mundo musical es mucho más dinámico que en Ecuador y que en Quito específicamente. Hay que ser reales en eso. Veo que la Sinfónica ha tomado ya las rutas de otras sinfónicas, como la Sinfónica de la Soborna, como la Sinfónica de Londres, que ellos de hace años ya empezaron ya a hacer el rock sinfónico, a hacer el metal sinfónico y a hacer ciertas cosas. Ahora veo que la Sinfónica está en otra onda, haciendo acompañamiento, por ejemplo, lo que nunca se había visto antes, música ecuatoriana cantados ya por los cantantes sí. ecuatorianos. He visto con Carlos Grijalva, he visto con los hermanos Muñiz. Sí. Paulina Tamayo, Margarita Lazo. Sí, en ese punto la Orquesta Sinfónica creo que está encabezando un movimiento muy importante en cuanto a recuperar nuestra música nacional, claro. nuestra música tradicional. Exactamente. Los conciertos ya no es tan solo enfocados a la música académica de los grandes claro. compositores universales, sino que también está rescatando toda la música que dejaron nuestros compositores, Sixto María Durán, claro, Humberto Salgado. Grandes creaciones, Sixto María Durán. Claro, entonces la orquesta está recuperando, haciendo arreglos para el formato de orquesta sinfónica y a su vez también está acompañando a cantantes como ya te acabé de mencionar. En conciertos ya en todo lo que es teatros, al aire libre, en la Iglesia de la Compañía, en el Palacio de Cristal, incluso ya creo que vamos por la quinto año o sexto año que se está haciendo el rock sinfónico cada año. Y justo ese punto iba, ¿cuál es la visión? O sea, muchos músicos que entran a la Sinfónica entran porque realmente el camino directivo de la Sinfónica es la música académica. Ajá. Pero cuando ya empiezas a tomar otros rumbos que no es que no sea música complicada, pero que sí es en otro género, en otro exactamente. Estilo. ¿Cuál es la bueno, la visión es de dar oportunidad a los grupos artistas. Exactamente, artistas de los varios géneros, no solo del rock, también del pasillo. Entonces La Sinfónica está dando oportunidad a esos grupos que son talentos nacionales, no son grupos nacionales a los que hemos acompañado durante estos 5 o 6 años, son grupos de rock nacionales. Entonces, lo que se les está, bueno, yo desde mi punto de vista, se les está abriendo las puertas a esos grupos, dándoles la oportunidad de que puedan tocar con acompañamiento de una orquesta sinfónica, que cuando ya se fusionan estos dos grupos, así llamémosle, realmente que el resultado es muy impresionante, claro, es bastante novedoso, es bastante bueno musicalmente. Entonces como que esos grupos también se incentivan, coge un nivel más exactamente alto, claro. Entonces ellos también ya empiezan a ver de diferente manera todo el trabajo que ellos hacen. Entonces, y en estos años pues se ha variado mucho de los grupos de rock que hay aquí en el Ecuador. Se está, incluso el año pasado, porque fue, vino un grupo de rock muy reconocido que es de Cuenca, creo que fue. Ah, sí. Ajá, pero ha sido muy reconocido. Yo Vasca, creo que es. Sí, yo no estoy muy inmerso en ese género, pero fue muy reconocido. Y la cantidad de público que hubo fue impresionante. Es que el rock lleva gente. Ajá. Y al ver este nivel de unirse con la sinfónica. Ajá. El resultado es impresionante. Es muy, muy, muy bueno. Es de una buena, excelente calidad. Entonces tuvimos que hacer 2 días de concierto con ese grupo y otros grupos invitados, porque la cantidad, o sea, hubo mucha gente, incluso que en el segundo concierto se quedó mucha gente. Entonces, porque creo que se realizó en el Palacio de Cristal, no recuerdo muy bien, y el Palacio de Cristal es una estructura muy grande, claro. Entonces, como tú dices, son géneros que llaman muchísima gente. Tuvimos que hacer 2 conciertos. Entonces yo creo que la sinfónica está tomando un papel muy muy protagónico en todo lo que es géneros de los que se están dando aquí en el Ecuador. Se está recuperando la música nacional, se está haciendo conciertos con artistas de música nacional, de pasillos, salvajes, San Juanito. Es que eso tiene que llegar. Y claro, originales, claro. O sea, con mucho respeto, no tecnocumbiando lo que es la música nacional ecuatoriana. Pero yo no tengo nada, no, cuidado. No quiero que me tomen nada. Yo respeto mucho, absolutamente. Pero respeto muchísimo, e incluso hasta me gusta algunas de las canciones que se han cambiado de ritmo y todo eso, pero yo creo que hay que dar a conocer a la generación que está viniendo detrás de los géneros originales que nosotros tenemos como país, como Ecuador. Claro, entonces, y eso es lo que la sinfónica está rescatando, está manteniendo, y hemos tenido una buena aceptación del público. Una muy buena aceptación, los conciertos. No, y justo eso te iba a mencionar. Llama mucha gente. Muchas veces a la sinfónica en años anteriores le tomaron como que era muy alejado de lo popular. Y o sea, como dices tú, no es un asunto de poner sesgos ni tampoco niveles a la música, pero sí estaba muy alejado del pueblo, sí, de la sociedad. Pero al hacer este tipo de fusiones, este tipo de dar la oportunidad a otros artistas, es el momento en que la sinfónica se acerca a la gente y la gente se da cuenta que la música también clásica es importante, así como la música tradicional ecuatoriana. Y de hecho, cuando nosotros presentamos estos conciertos de música nacional, al inicio nosotros siempre presentamos unas oberturas, claro, académicas. Que tiene que ser así. Entonces, claro, la gente ya se va un poquito relacionando más. Exactamente, relacionando un poco más de todo nuestro trabajo, de lo que se puede hacer con la orquesta sinfónica y los artistas nacionales. Entonces, a la vez damos a conocer al público que es un poquito difícil de pronto para ellos que lleguen a un teatro, a una iglesia céntrica. Entonces, cuando nosotros nos hemos ido al sur, al norte, al valle, entonces la gente ya empieza a conocer nuevas. Es que eso justamente es lo que decía, que antes había un comentario que, bueno, que la gente decía, no, es que la sinfónica es únicamente solamente para los pelucones, elitista. Solamente para el teatro Sucre, para el teatro, o sea, no creo que es así, o sea, creo que también la gente tiene que acercarse a la sinfónica y un poco entender lo que hace, porque no es que el músico está ahí de gana, está haciendo preparación musical, que también es digno que ellos toquen una obertura, pero también toquen un San Juanito, claro, o un Albacito, o un pasillo, que es lo más normal. César, una musiquita para que la gente escuche tu instrumento, que es lo maravilloso que tú tocas. Me encantó tu anterior pasión. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Vamos a hacer un pequeño albacito que se llama Triste Me Voy. El albacito típico. Claro, en original. Ya. No, nada de... Thank you. Bien, excelente. ¿Ese clarinete qué marca es? El clarinete es un Buffet, Tosca. Es de París. De París, ajá, Buffet París, Tosca es una de las versiones que me gustó, ¿no? Es sí. Una de las últimas. Bueno, ahora ya hay otra versión. Yo recuerdo una nota así cortita. Yo estuve en París así en el 2014, estuve en París. Ya. ¿Y, bueno, ¿y te fuiste a la Buffet o a la Selma? Fui a la Buffet. Y yo era así. Pero eras de decirme y nos mandábamos a traer un cargamento de clarinetes. Yo quedé así asombrado. Era un almacén hermoso de instrumentos musicales. Ese es mi sueño. Claro. Y lo más chévere era que tú entrabas al cuarto de los clarinetes y olías la madera. O sea, qué bonita experiencia. Sí, yo decía, claro, pero claro, estaban a 2.500 euros, claro. 1.800, el más barato era 1.800, yo digo, qué bestia. Solamente a verlos nomás, porque igual los saxofones eran carísimos, 3.200 euros, dije, no, es increíble. No, realmente sí, por eso digo, cuando uno ve dentro de esos almacenes es como entrar a la Ferrari o así. Para un músico, claro, exactamente. Claro, ver ahí hay instrumentos que tienen el precio de un carro, el precio de sí, una cosa increíble. Que hoy en la actualidad hasta tienes llaves bañadas en oro. Claro. Entonces imagínate cuánto va a costar ese instrumento. Estamos hablando de 10.000, 15.000 dólares. Y hay ciertas bandas del país que tenían instrumentos de esta gama, de la gama Buffet. Sí, aquí en el país, los militares tuvieron la gama Buffet. Lo que pasa es que a veces los músicos no valoran mucho lo que tienen ahí. Porque no hay el mismo cuidado que tiene un músico de una banda militar con el de una banda sinfónica. O sea, claro. Y también la autoridad que dan ellos, pues, tratan siempre en desfiles. Sí, ajá, un poquito por el mismo hecho de ser de madera se deteriora muy pronto. Claro, muchas veces se te raja, porque es madera, claro, ¿no? Sí. Entonces tú les pones al calor a la madera. Solazo, y luego pasas al agua en el desfile. Entonces imagínate, la madera se te va. Claro. Es la que más sufre los daños. Y es una cosa que a veces la gente no entiende, por qué el costo de instrumentos o por qué el valor de instrumentos. Claro. Yendo ya a la parte musical, porque el tiempo se nos acaba. Cuando viene acá invitado, siempre el tiempo me queda cortísimo. Te quería hacer una consulta. ¿Cuál es tu visión ahora de la música ecuatoriana? ¿Cuál es la visión que tú estás viendo? Porque yo realmente sí tengo un poco de tristeza decir, no hay muchos compositores de música ecuatoriana. Entonces mucha gente me ha escrito, o sea, me pone a veces, si me dicen que yo soy medio grosero en eso. Digo, no me entienden, o sea, yo hablo de que no hay compositores de música tradicional ecuatoriana. De otros géneros existen, hay baladistas, hay cumbieros, tecnocumbieros, hay de todo, dije. Pero yo no puedo decir que he escuchado un pasillo que digan, esta es una composición de pasillo moderna, ¿sabes? Ya sacado y hecho, ya no existen. Sí, yo creo que vivimos una época de oro, cuando se crearon los grandes pasillos, los grandes sanjuanitos. Claro. Creo que fue nuestra mejor época de los compositores y de las composiciones ecuatorianas. Como tú dices, de pronto, hoy hay compositores... ya que un poquito han estilizado, ¿no? Han estilizado ya el mismo hecho de que el tiempo avanza, entonces todo ha cambiado, la armonía ya ha surgido cambios, creo que bastante fuertes. Entonces, un poquito ya hay compositores estilizados, ¿no? Pero si nos vamos ya, por ejemplo, a ver, ¿quién yo no he escuchado, pero ¿quién ha sacado un pasillo como el pasional? Claro, o sea, tú te refieres a eso, claro, ¿no es cierto? Sí, claro, pasional. O sea, claro, entonces muchos nos dirán, no, pero es que ustedes son de otra época, entonces, porque nosotros ya, a ver, aquí están nuestras creaciones, claro, o sea, muy respetadas, ¿no? Pero uno sí extraña, ¿no?, conocer nuevas creaciones en ese estilo. Que, por ejemplo, albachitos, sanjuanitos, tonadas, ya es como que está hablando de que vas al baúl y sacar una, claro, tonadas, yumbos, ya no hay. Bueno, mi papá sacó un yumbo reciente, hizo un yumbo hace unos 3 años o 2 años, hizo un yumbo que lo sacó, es casi una de sus últimas creaciones, porque otro pasillo que ¿y hizo... ¿Y lo tienen grabado? No está grabado, estoy buscando la manera de sacar ese yumbo que yo inclusive algunas bandas ya les he mandado el arreglo para que lo practiquen, lo toquen, ¿no? Entonces, también hay un pasillo que sacó porque cuando falleció su hermano, el hermano de mi papá falleció, entonces sacó un pasillo para él. O sea, él todavía mantiene esa tradición de hacer a lo antiguo, ajá, o sea, que suene y que suene y que sepa antiguo. O sea, a eso me refería yo cuando digo, no hay compositores de lo que es lo tradicional que es nuestro, ¿no? Que no involucre el ritmo. involucra la armonía, involucra la instrumentación, involucra la sonoridad que tiene. Ajá. Porque yo a veces cuando voy a otras ciudades y escucho una banda, digo, ese arreglo es de mi papá. O sea, claro, lo reconoce. Tal vez no esté tocado como uno quisiera, pero yo ya sé que esa armonía, esa sonoridad, sí, como suena el clarinete, es de mi papá. Entonces es una cosa así, a eso me referí en ese tiempo. ¿Tú vas a dedicarte a la creación, a hacer algún tipo de... Un poquito me estoy dedicando a la conservación. La conservación de todo. Te cuento así a breves rasgos que estamos con un pequeño proyecto que esperamos que a la futura sea un gran proyecto, pero ya hemos empezado, hemos dado el primer paso, que es el más duro y el más importante. Estamos con un pequeño proyecto de un centro de formación musical en San Gorki. Qué chévere, eso me parece excelente. Entonces a los chicos ahí como que se les está por lo menos dando, porque mira, ahora tú a un niño le pones un pasillito, o sea, se queda, o sea, no pasa nada. Claro. No conoce, le pones un albacito, no sabe qué es eso. Entonces nosotros estamos un poquito motivándoles, dándoles a conocer a los niños, porque es un centro para niños y jóvenes hasta los 17 años. Le estamos dando a conocer lo que es un San Juanito. Le estamos enseñando a tocar, a interpretar un San Juanito, un pasillo. Entonces ellos ya reconocen, ya saben lo que es un pasillo. Qué bonito. Entonces, por ejemplo, estamos dándoles a conocer nuestros pasillos de antaño, como tú mismo dices. Pero ese es nuestro trabajo como músicos, seguir conservando nuestras tradiciones, no solo musicales, sino gastronómicas y muchas otras cosas. Claro, la música siempre se ha vinculado en la cultura. Entonces, nosotros personalmente estoy empeñado en mantener los ritmos tradicionales. No quiero que se pierda el albazo, pero albazo, el San Juanito, pero San Juanito. Si no, de aquí a unos 10 años sería duro y difícil para nosotros saber que pudimos por lo menos conservar los ritmos originales, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para tratar de conservar eso? Claro. Entonces yo pienso que estamos dando pequeños pasos de gateos, como se llame, pero ya los estamos dando. Estamos empecinados en conservar nuestra música original, tradicional, ecuatoriana. Claro, ese es el tesoro de cada país. Y hay una cosa que justo le pasó por la cabeza al dato que tú decías esto. Hay un asunto que yo quiero hacer aquí en la radio y que algún día reunir a la mayoría de músicos, yeah, de los que fuimos guambras en esa época y que ahora tenemos todavía esa alma nostálgica, y ahí ya está el Pato Guerra, está el Edison, está el Pablo Zapanto, el Cristian Ñato. Entonces yo digo, son todo este grupo de gente que ahora somos ya los viejos de y que andábamos los bambros de antes, que íbamos así con las bandas. Claro. Cuando iba a los concursos de bandas, yo ya empecé a dirigir bandas, yo dirigía la banda, Señor Le Jardín. Señor Le Jardín, ya, claro. Yo dirigí esa banda. Ajá. Entonces, muchos me decían a mí, pero tú te vas a dirigir una banda donde vos eres el más guambra, o sea, el más guambra eras tú. Le digo, sí, pero es que ya es mi profesión, yo ya estoy con mi papá trabajando en esto, yo ya no puedo. Y claro, yo siempre iba a las bandas y yo en esa época era guambra, o sea, tenía, ya han pasado ya esos 20, casi 24 años de eso. Entonces yo era un guambra que andaba con bandas de pueblo de arriba para abajo, entonces, y ahora yo veo que toda la gente que estaba en esa época tocando en otras, ahora están en el conservatorio dando clases, están con sus orquestas, con sus bandas, están con sus proyectos. Digo, no, esta gente quiere unirlo y hacer una nota musical, sí, chévere, porque es la manera de decir a los guambras de ahora, que éramos nosotros hace 20 años atrás, decirles, así se labra una carrera musical y se construye un futuro musical. Y no dejar morir a las bandas. Eso, porque lamentablemente ahora se están... Yo siempre he sido respetuoso de todo, ¿no? Ahora las bandas se están convirtiendo en banda orquestas. Sí. Entonces pierden esa esencia, la esencia de banda, de pueblo. O sea, y está muy bien, no estoy en contra, cuidado, no me vayan a interpretar mal. A veces no entienden. Pero siempre hay que aclarar, no estoy en contra. Muy bien, está perfecto, pero también tratemos de concebir la esencia de lo que es una banda de pueblo. Porque las banditas de pueblo también como que se están ya poco a poco, entonces, y los jóvenes, claro, ¿no? Con toda la euforia que tienen, entonces ellos quieren hacer que una banda orquesta. ya introducen teclado electrónico, bajo eléctrico, ya o sea, ese tipo, hasta guitarras eléctricas. Claro, bueno, eso es algo que no podemos, pero hay una cosa que me parece importante, creo que ya conversaba con un compañero que tiene una banda y me decía, claro, dice, mi banda es banda orquesta, dice, no, banda orquesta normal, pero cuando hay fiesta en el pueblo, o sea, créeme que la banda de pueblo tiene que desfilar y llegar a hacerse banda orquesta. Entonces yo le digo, ¿y qué hacen en el desfile? Nada, pues salimos con bombo, tambor y platillos, y el resto tocamos los típicos albazos, bonitos, como tienen que sonar. Entonces digo, me parece bien este asunto de que si haya este asunto, pero si hay que un poco luchar por ese, ajá, por ese luchar estilo, por ese estilo de banda que no se pierde, estilo de sonoridad de banda muy, muy, muy chévere. Aquí hay algunos compañeros más que están aquí. Ay, tu esposa está aquí ya, está viendo. Y saluda a mi esposa, ¿no? Que es también un puntal muy fundamental. Claro, ella también es clarinetista, ¿no? También es clarinetista, graduada, claro. Igual tiene su maestría en lo que es pedagogía e investigación musical. El maestro Alfredo Cabay, que es amigo de la banda La Dorada de Solanda, de la familia Cabay, muy chévere. Tu esposa sigue viendo y te pone felicitaciones, grandes maestros y personas, muchos éxitos y bendiciones. Dani Hidrobo, un compañero. Ah, Dani Hidrobo, sí. Él está radicado en su tierra. Oscar Ibarreña también está viendo el programa. Sí, Osquita, saludos Osquita, te estamos viendo aquí. Y te recordamos hace un rato, y justo antes de que se acabe el programa, te quería comentar un poquito que regresé. Ah, ya no, un minuto, no, se queda para... Bueno, un saludo para Oscar, a Imacaña y todos los... mis ex compañeros de la nos banda. Nos cuidamos, que digo, siempre se me queda el tiempo corto. Quedamos con otra visita pendiente, sí, César, y seguimos hablando de todo esto, y terminamos hablando de bandas, y hablamos justamente del aniversario de la banda, el concierto donde tú fuiste invitado, sí. Y te encontraste con muchos compañeros. Se nos quedó mucho, mucho material en la mesa, pero bueno, creo que ha sido una bonita tarde. Muchas gracias, Estuardo. Espero tu nueva invitación, espero seguir aportando a lo que es nuestra música tradicional, a lo que es las bandas de pueblo, seguir aportando poco, mucho, pero aportar. Te agradezco mucho y un saludo para todos mis amigos y a los que no les he nombrado, no es por falta de tiempo. Bueno, amigos y amigas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos vemos el próximo lunes y estamos aquí en el programa Las Bandas, Voces Unidos. Hasta la próxima. ¡Que comience la fiesta! Porque sin banda no hay fiesta. Te invitamos el próximo lunes desde las 14 horas a envolverte en la alegría de la música popular ecuatoriana. En banda, voces y sonidos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Danzantes de la Mitad del Mundo presentan al conjunto de danza nacionalista Sarui Manda. Agrupación que viene difundiendo más de 17 años las danzas tradicionales del Ecuador, dirigida por el maestro Darwin Morales. El miércoles 4 de marzo a las 7 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Venga y descubra Ecuador a través de la danza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. informativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores.